Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: «Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo». Pero él contestó al que le avisaba: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre». El que cumple la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano. Comentario al Evangelio por la hermana Gozzone. Nos ocurre a veces que estamos acostumbrados a escuchar el texto evangélico y las palabras de Jesús no nos producen el efecto de novedad absoluta, e incluso de escándalo, que muchas veces contienen. Y hoy creo que nos encontramos con una de ellas. ¿Qué es esto de que nosotros podemos ser el hermano, la hermana o la madre de Jesús? No es una metáfora, porque Jesús hace esta afirmación en un contexto en el que aparece su familia verdadera, la de carne y hueso, la que todos entendemos como familia. Y precisamente aprovecha esta situación para decirnos algo que no podíamos imaginar, que desborda nuestras concepciones y expectativas. Jesús está rodeado de gente. La llegada de su familia hace que algunas personas consideren que debe atender a los recién llegados, pues tienen un vínculo especial con él, una cierta jerarquía, unos derechos que no tendrían todos esos sencillos discípulos que le están escuchando y que casi acaban de conocerle. Pero Jesús no deja pasar la ocasión que se le presenta para tratar de explicarnos lo que pretende en su vida y lo que sin duda sigue queriendo hoy para la comunidad de creyentes en él. Él quiere crear una familia sin jerarquías, sin gentes más importantes que otras, con más derechos que otras. Su familia es circular, no jerárquica. Todos iguales, en torno a una mesa que se comparte. Iguales por abajo, desde nuestra condición de criaturas, pero también iguales por arriba, asumidos por él, partícipes de su vida, hermanos, hermanas, madres, con capacidad para hacerle presente en el mundo. Con alegría agradecida y responsabilidad, le suplicamos que sepamos buscar siempre la voluntad del Padre y cumplirla para poder dar a luz al Hijo.